Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el séptimo episodio de Zafarrancho en Gotas, un spin-off de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia y asuntos bélicos desde un punto de vista personal y subjetivo. En cada micro de esta serie ampliamos algún punto reseñado brevemente en nuestros episodios regulares. El capítulo de hoy deriva del número 5, dedicado al segundo cuerpo polaco, ese ejército en el exilio que combatió a los alemanes junto a británicos y americanos. Recordaremos brevemente lo que vimos en ese episodio para ponernos en situación. Como muchos conocéis, el 1 de septiembre comenzó la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió a Polonia. 17 días después, ocurrió otro hecho menos difundido, la invasión soviética de Polonia. Gracias a un pacto secreto previo entre los dos países, Alemania se quedó con la mitad oeste y la Unión Soviética con la mitad este. Posteriormente, y aplicando un brutal sistema de limpieza étnica, los soviéticos deportaron a cientos de miles de polacos enviándolos a campamentos de esclavos más conocidos como gulags, distribuidos por toda Siberia. Casi 2 millones de polacos sufrieron y 800.000 murieron hasta que en el verano de 1941 Alemania rompió el tratado e invadió Rusia. Ante la nueva situación, Stalin accedió a liberar a los prisioneros polacos para formar un ejército bajo mandato británico. Eventualmente ese ejército salió de la URSS por el sur, llegó al actual Irán, que en ese momento se conocía como Persia, y comenzó un largo viaje que lo llevó hasta Italia, luchando codo con codo en el bando aliado. Todo esto lo relatamos detalladamente en nuestro quinto episodio regular, cuya escucha recomendamos si os interesa este desconocido episodio de la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí, en Persia, a finales de 1942, donde situaremos el inicio de esta historia. Específicamente en un tortuoso camino de las montañas persas, al sur del mar Caspio. El recién creado ejército debía trasladarse a Palestina para organizarse y entrenarse. Cuando se desplazaba entre las poblaciones de Hamadán y Kangabar, hizo una parada por el camino. Pocos días antes, en esas mismas montañas al oeste de Teherán, un grupo de cazadores se internó en las montañas. Allí abatieron a varios osos, entre ellos a una hembra que tenía una cría muy pequeña. El cachorro pasó desapercibido y vagó por los páramos hasta que un niño montañés lo atrapó. El destino hizo que días después el muchacho persa estuviera justo en el lugar donde el convoy se detuvo. Como solían hacer los soldados que no eran mala gente, le ofrecieron comida y chucherías al chaval, que las devoró ávidamente. Y mientras comía, los soldados vieron sorprendidos que la bolsa de tela que tenía colgada al hombro se movía. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando vieron emerger, atraído por el olor de la comida, una cabecita peluda? Era un osesno, parecido a un peluche, aunque flaco y débil. Los soldados lo querían, pero el chiquillo no deseaba desprenderse de él, pero cambió de opinión cuando le ofrecieron 2 latas de carne. Los soldados que hicieron la transacción fueron Henry Zakarevich y Dmitri Zaslugo, que se convirtieron en sus principales cuidadores. Lo primero que hicieron Henry y Dmitri fue alimentar al animal, que estaba en muy malas condiciones. Pero, ¿qué comía un oso? Alguien les dijo que era un mamífero y que se alimentaba de leche. Y leche le dieron. Leche condensada diluida en una botella vacía de vodka que tenía un pañuelo en la punta a modo de tetina. Como siempre, colocaremos fotos en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com para que veáis al animal cuando lo adoptaron. Era pequeño, muy pequeño. Mucha suerte tuvo porque con el chaval nunca hubiera sobrevivido. A medida que pasaron los días y el cachorro se fortalecía, el grupo atravesó Irán, Irak, Jordania, Líbano y llegó a Palestina, donde el ejército se asentó varios meses, se reorganizó y se entrenó apropiadamente. Cada vez más grande, el oso fue bautizado con nombre de persona, Wojtek, diminutivo de Wojciech, que vendría a significar soldado sonriente. Mientras era pequeño, Wojtek lo vistieron con pantaloncillos y luego con uniformes, pero al crecer quedó como Dios lo trajo al mundo. El animal era un Ursus Arctox Syriacus, o sea, un oso sirio marrón, una especie de oso euroasiático relativamente pequeña. Pero no aplicaba en el caso de Wojtek, porque siempre se consideró un ser humano, y durante los primeros 5 años de su vida lo fue. Un camarada más, alguien que le alegraba la existencia a sus maltratados compañeros del segundo cuerpo polaco, que tanto habían sufrido desde que habían sido expulsados de su Polonia natal en 1939. El oso comía frutas, miel y mermelada, y cerveza, que se la daban como premio, aunque le hacía el mismo efecto que a los humanos si la bebía mucho. Wojtek siempre estaba con los soldados de la 22ª Compañía Logística del segundo cuerpo polaco, a la que pertenecían Henrik y Dimitri. De pequeño dormía hecho un ovillo entre mantas en la tienda de los soldados. Al crecer, le dieron una bañera para dormir y más tarde, cuando ya medía 1,80 y pesaba 200 kilos, pasaba la noche en la parte trasera de un camión. Siempre con buen carácter, a Wojtek le gustaba pasear y hacer lucha libre con otros soldados, a quienes dejaba ganar de vez en cuando porque no era apropiado humillarlos continuamente. También le gustaba jugar con el perro dálmata de un oficial de enlace británico, pero con quien no quiso entablar amistad fue con las otras dos mascotas del segundo cuerpo polaco, un mono y otro oso. El avispado mono entendió que era simio non grato y se mantuvo lejos de Wojtek, pero el que dio guerra fue el otro oso, uno que llegó posteriormente al segundo cuerpo polaco cuando el Shah de Persia se lo regaló al general Michal Karasevich Torkasevsky, comandante del 16º Batallón de Fusileros Blow. La primera vez que se vieron se trenzaron en una pelea, pero el asunto no fue a más porque intervinieron todos los cuidadores. Después de la amarga bienvenida de Michal al ejército polaco, porque el nuevo oso se llamaba Sir Michal, los soldados del 16º de Fusileros y los del 22º Logístico trataron de que los dos osos congeniaran para conservarlos a ambos como mascotas. Por ese motivo volvieron a llevar a Michal ante Wojtek. Pero va a ser que no. Mala idea. De inmediato Michal rompió su correa y se abalanzó sobre Wojtek. Tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat-tarat. Nos encontramos aquí, estimados telespectadores, en medio de las secas llanuras palestinas. En este árido entorno vemos a dos osos. Dos osos marrones sirios de la especie Ursus Arctor Syriacus combatir por el predominio de la manada. Aunque en realidad estos dos osos luchan por el elevado cargo de mascota única del segundo cuerpo polaco. Las dentelladas, aplicadas con una fuerza descomunal, son signo inequívoco de toda la fiereza del reino animal. Perdón, regresando a la historia. Cuando Michal alcanzó a Wojtek, nadie pudo separarlos, y a los soldados no les quedó más remedio que esperar el resultado. Después de una larga y violenta pelea, Wojtek se impuso dejando en la lona a Michal. El 16º de Fusileros no tuvo más remedio que regalar su mascota a un regimiento árabe estacionado cerca. Pero Michal tenía al diablo metido adentro y atacó a sus nuevos dueños que, sin pensarlo dos veces, se lo devolvieron a los polacos. El batallón de fusileros no lo quiso recibir y se lo pasaron a los expertos en osos, los del 22º. Pero los ataques a su querido Wojtek continuaron, así que en septiembre de 1943, el 22º en pleno se plantó con el oso en el zoológico de Tel Aviv. Ante esa especie de donación forzosa, el famoso alcalde Rokark dijo con un ligero sarcasmo: «En nombre de la ciudad de Tel Aviv, les agradezco sinceramente por el oso. El animal será un recuerdo del ejército polaco». Rokak fue alcalde de Tel Aviv desde 1936 a 1953, lo que significa que bajo su mandato la ciudad de Tel Aviv vivió la revuelta árabe de 1936, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Independencia de Israel. Pocos alcaldes han enfrentado tantas y tan importantes crisis. Después de su guerra particular con el otro oso, con quien no pudo Wojtek fue con un caballo de pastoreo que deambulaba tranquilamente por las inmediaciones del campamento. Cuando Wojtek se le acercó, el equino se asustó y lo coció a patadas. Wojtek regresó junto a sus compañeros de compañía gimiendo y llorando como un niño que acusa al abusón de turno. Pero aprendió la lección porque nunca más se acercó a ningún caballo ni mula durante el resto de la guerra. Pero las peleas fueron la excepción. La vida de Wojtek en el ejército polaco fue buena para él y para los soldados, porque el oso fue un bálsamo para sus atribuladas almas. Los juegos con los soldados, las bromas, los sustos a quienes no lo conocían, bien valían el esfuerzo que implicaba tener a una mascota tan fuera de lo común. Pero el periodo de reposo e instrucción en Palestina llegó a su fin. La guerra continuaba y el segundo cuerpo polaco tenía cuentas pendientes con los alemanes. Por ese motivo viajaron a Egipto para embarcarse rumbo al este para participar en la Operación Avalancha, la invasión de Sicilia. A principios de 1944, en el puerto de Alejandría, ese del que tanto hablamos en nuestro segundo episodio, Henrik y Dimitri se presentaron con Wojtek ante el oficial inglés que coordinaba el embarque en el muelle. El individuo les dijo que al barco solo subían soldados y que ninguna mascota estaba permitida a bordo. A pesar de que alrededor se arremolinaron muchos soldados polacos, el británico se mantuvo en sus 13, diciéndoles que no haría excepciones, porque admitir una mascota implicaría convertir el buque en el arca de Noé, ya que muchos soldados trataban de embarcar canarios, monos, reptiles, sin contar, claro está, a cientos de perros y gatos. El grupo se retiró discretamente sin embarcar. Media hora después regresaron al escritorio del oficial y le presentaron al soldado Wojtek, correctamente reclutado, con su carné militar, su número de serie, su cartilla de pago y hasta placas de identificación. El británico, sin inmutarse, cogió la cartilla de embarque junto con el carné y, mirando fijamente al soldado Wojtek, cogió su sello, lo mojó en la almohadilla de tinta y con un golpe seco, ¡pum!, selló la cartilla. Y así el oso embarcó junto al resto del ejército polaco rumbo a Europa y a la brutal campaña italiana. Como dijimos en nuestro quinto episodio, los aliados saltaron de Sicilia a Italia y con gran dificultad avanzaron hacia el norte. Aprovechando la orografía italiana plagada de montañas, los alemanes retrocedieron ordenadamente de una línea defensiva a otra, causando muchas bajas al enemigo. En ese tiempo, la 22ª cambió su nombre de Compañía Logística a Compañía de Transporte. A medida que avanzaban, Wojtek se acostumbró al fragor de las batallas. Tanto se acostumbró al sonido de las explosiones que trepaba en los árboles para averiguar de dónde procedía. El lento avance aliado se detuvo completamente al llegar a la línea Gustav, una imponente cadena de fortificaciones de montaña que pasaba justo por el monasterio benedictino de Monte Cassino, un enorme edificio amurallado situado en lo alto de una colina. Después de 3 encarnizadas batallas, los aliados no pudieron quebrar la línea, y mucho menos tomar el enorme edificio. Jugándose el todo por el todo, los aliados organizaron la Operación Diadem, asignándole al segundo cuerpo polaco la suicida misión de tomar el monasterio. Durante los 6 días que duró la cuarta batalla de Monte Cassino, la 22ª Compañía de Transporte suministró 17.320 toneladas de municiones, 1.200 de combustible y 1.116 toneladas de agua y comida a las tropas polacas y británicas. Fue en ese momento que Wojtek quedó para siempre grabado en la mente y los corazones de los soldados polacos y británicos. Si ya se comportaba como una persona, allí se comportó como todo un soldado. El primer día de combates y bajo constante fuego de artillería, sus compañeros de la 22 traspasaban enormes proyectiles y cajas de munición de un gran camión a otro más pequeño. A un cierto punto, Wojtek se irguió y, caminando en 2 patas, se acercó al camión más grande extendiendo sus patas delanteras. Aullando, pidió una caja. Y se la dieron. Boquiabiertos, todos vieron cómo el oso dio la vuelta, caminó hasta el otro vehículo y depositó la caja con mucho esfuerzo, hay que reconocerlo. Animado, regresó por otra. Día tras día el oso trabajó codo con codo con sus compañeros y cuidadores, y no dejó caer ni un solo proyectil, caja o saco de comida. El asunto se regó como la pólvora, haciéndole aparecer a todos los miembros del segundo cuerpo polaco una sonrisa entre tanta muerte y destrucción. Gracias a la toma polaca del monasterio, la cuarta batalla de Monte Cassino terminó en victoria aliada, abriendo la puerta hacia Roma y el norte de Italia. El oso se convirtió en una celebridad gracias a su contribución en la victoria. Un soldado de la 22 dibujó un emblema de Wojtek cargando un proyectil de artillería que el cuartel general polaco autorizó como insignia oficial de la compañía en camiones, uniformes, banderines y documentos. Wojtek siguió combatiendo alemanes y divirtiendo a sus compañeros polacos hasta la mismísima batalla de Bolonia. Permaneció con el segundo cuerpo polaco hasta 1947, cuando lo transfirieron a Gran Bretaña para desmovilizarlo. Sus últimos días como soldado los vivió en el cuartel polaco cerca de Hotton, en Escocia. A medida que los soldados se marchaban, los restantes se dieron cuenta que debían buscarle un hogar a Wojtek. Lo encontraron en el zoológico de Edimburgo, la capital de Escocia. El 15 de noviembre de 1947, un gran grupo de soldados, entre los que se encontraba Wojtek, fueron al zoológico. Durante la despedida todos estaban tristes, pero el corazón se les partió cuando vieron entrar a su compañero dentro de una jaula después de haber disfrutado de tantos años de cariño y libertad. Aunque su jaula no era como la de la mamá de Dumbo, era un hábitat muy reducido en comparación con su anterior vida militar. Su soledad era mitigada con visitas esporádicas de gente que conocía su historia y, sobre todo, de antiguos compañeros de armas. Cuando alguien le hablaba en polaco, el animal levantaba la cabeza, erguía las orejas y su ánimo cambiaba completamente. Los veteranos del segundo cuerpo polaco que lo visitaban siempre saltaban la cerca y se ponían a jugar con el enorme animal, dejando a los demás espectadores atónitos. Aunque el director del zoológico dijo que el oso vivió tranquilo y contento hasta el final de sus días, es muy difícil creerlo. Triste y solo murió en diciembre de 1963. Tenía 22 años. Hasta aquí la historia de Wojtek, el oso soldado que desapareció físicamente pero cuyo recuerdo quedó vivo en los corazones de los veteranos del segundo cuerpo polaco. Conocer la historia de Wojtek permite conocer parte de esa historia oculta de la participación polaca en la Segunda Guerra Mundial. Y ya sin más, agradecemos vuestra escucha y os invitamos a los próximos capítulos de Zafarrancho en Gotas o Zafarrancho Podcast. Tendréis enlaces y fotografías en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Si queréis enviar un mensaje, podéis hacerlo por @zafarranchopod en Twitter o al mail zafarranchopodcast@yahoo.es. Un saludo.